de poder y de autoridad. Cabalga sobre nubes, camina sobre el mar. La creación te exalta y se postra. Los cielos y la tierra tiemblan con tu voz. Tú eres santo, tú eres santo, poderoso, Dios, tú reinas, digno, tú eres digno, Rey de gloria. Just do.